Bienvenidas y bienvenidos a este primer especial del mes de marzo en Radio Almaina, la radio libre de Granada. Nos estás escuchando en el 107.1 de la FM Granadina o a través de la página web radioalmaina.org. También puede que nos estés escuchando en alguna radio amiga. En estos próximos programas queremos hablar sobre las mujeres y sus trabajos, sus aportaciones a la sociedad, sus conflictos, sus proyectos. ¿Y por qué durante el mes de marzo? Porque el 8 de marzo es el Día Internacional de las Mujeres. Si hacemos memoria de ese día, se inició para conmemorar la ocupación de las trabajadoras en el año 1908 de la fábrica Cotton de Nueva York. Ellas y otras trabajadoras textiles de Chicago habrían emprendido una huelga para denunciar las penosas condiciones de trabajo que sufrían. Un año más tarde, unas 15.000 mujeres, que no son pocas, marcharon por la ciudad de Nueva York en honor a la huelga de 1908 y exigiendo una reducción de la jornada laboral, mejores salarios y derechos de voto. Y como polvorín que se expande, en noviembre de 1909 comenzó la huelga de las camiseras, también conocido como el levantamiento de las 20.000. Y al año siguiente, para apoyar estos gestos de lucha, se proclamó el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Un año más tarde, en 1911, evidentemente las condiciones en las fábricas no habían cambiado mucho. El trágico incendio en la fábrica de camisas Triangle Shirtwaist de Nueva York lo puso en evidencia. 123 jóvenes trabajadoras, la mayoría inmigrantes y 23 hombres murieron en el trágico incendio. Este suceso fue tan dramático e impactante que aún hoy muchas personas creen y se refleja incluso pues en muchas páginas web que el Día de la Mujer Trabajadora nació en honor a ese incendio o incluso se mezclan fechas. ¿Por qué? Pues a raíz de ese incendio hubo muchas movilizaciones que acabaron repercutiendo en cambios en la legislación laboral de los Estados Unidos. En las celebraciones posteriores del Día Internacional de la Mujer, estos hechos siempre estuvieron presentes en sus denuncias. Actualmente, en esa fecha, no solo se denuncian las condiciones que sufren las mujeres en el mundo laboral, sino que abarca para muchos colectivos feministas una crítica global al patriarcado, al capitalismo y sus consecuencias para las mujeres. En España, la entrada masiva de las mujeres en amplios sectores laborales reservados hasta entonces a los hombres empezó allá por los años 70. Esto se debió a cierta apertura del franquismo y a los cambios sociales y económicos que entraron con la sociedad de consumo y también al final de la austeridad que se había vivido durante la posguerra. En esos años se desarrolla un primer feminismo, nacido sin antecesoras ni referencias teóricas, debido a 40 años de censura. Se organizó ante la necesidad de cambios legislativos básicos para mejorar las condiciones de vida de esas mujeres. Entre muchos de esos cambios que se exigían estaba la eliminación de las normas o leyes que impedían el acceso de las mujeres al trabajo asalariado. Y ya en los años 80 se exigió una ley que permitiera la conciliación laboral y familiar, así como la igualdad de sueldo de hombres y mujeres por el mismo trabajo. Fueron muchos años de encierro para las mujeres, atadas al matrimonio, la crianza y la casa. Por eso, la conquista de esa nueva independencia económica se entendió como un escalón básico para su emancipación. Les permitía romper lazos familiares y de pareja no deseados, y también su rol tradicional de género. La crítica a la división sexual del trabajo volvía a estar en boga. Las mujeres querían recuperar su autonomía. A día de hoy, la independencia económica es un logro ya conquistado para muchas, aunque no para todas. Y nos cuesta ver que eso fue un escalón hacia nuestra autonomía, porque estamos viviendo las consecuencias del trabajo asalariado, cuando los cuidados no han sido aún socializados. Eso significa, para muchas, vivir en una doble e incluso triple jornada laboral. Trabajar por un salario, trabajar en casa, cuidar y criar. Entonces, ¿solo trabajan las mujeres que aparecen como activas en las estadísticas de empleo? No. Más allá de cómo nos conciba la sociedad, las mujeres somos trabajadoras, sí o sí. ¿Trabajas? Sí, mucho. Todo el tiempo. ¿En qué trabajas? En muchas cosas. Trabajo remuneradamente en un bar y no remuneradamente con mi hijo, en mi casa, con mi perro, conmigo misma, con mis amigos, con mis vecinos y todas esas cosas. Bueno, pues cuéntame, ¿a qué dedicas tu tiempo? Pues mi tiempo lo dedico a trabajar mucho. Y lo que puedo, pues lo típico, estás con la familia, estás con los amigos, con las amigas, y una mínima parte del tiempo lo dedico para mí, lo que me sobra, la verdad, que no es mucho. Y veo que también lo dedicas al activismo político, se podría llamar así. Es verdad. Sí, sí, la verdad que desde hace un montón de años me dedico también el tiempo al activismo político. Lo que pasa que últimamente, con el rollo de estar haciendo una tesis doctoral y eso, pues he recortado un poco ese tiempo y mi prioridad, aunque sigue siendo mentalmente y políticamente esa, pero ahora mismo dedico más tiempo a otros menesteres, aunque mi espíritu sigue ahí. Y cuando has hablado de trabajo, ¿te referías a la tesis? ¿Que la tiene, se te paga por ella? Sí, sí, bueno, tengo lo que mucha gente puede pensar que es suerte y me pagan por hacer una tesis doctoral. No todo lo que es las horas que he hecho, pero sí, me pagan. Por ese trabajo me pagan, sí. Ma chambre a la forma de una cage. Le soleil passe son bras par la fenêtre. Les chasseurs à ma porte comme les petits soldats qui veulent me prendre. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier et puis je fume. Déjà j'ai connu le parfum de l'amour. Un million de roses n'embaumerait pas autant. Maintenant une seule fleur dans mes entourages me rend malade. Je ne veux pas travailler. Claro, Edith, ni nosotras tampoco. Pero esa no es una opción real para todas. Si eres europea o no, ¿en qué territorio has nacido? ¿En qué barrio te criaste? ¿Qué poder adquisitivo tiene tu familia? ¿Y qué responsabilidades familiares tienes? Determina tu necesidad de buscar un trabajo remunerado, aunque sea precario. Porque todo eso, además, hace que puedas estudiar o no, proyectar o no, optar a un trabajo o a otro. Por ejemplo, aquí en Andalucía, la situación de las mujeres es más alarmante que en otros territorios. Aquí, las mujeres tienen una tasa de paro del 34,5%, muchas de ellas paradas de larga duración, frente al 22,5% de paro a nivel estatal. Es decir, aquí nos situamos en un 12% más de paro femenino. En Andalucía, un hombre puede llegar a cobrar de media casi 4.000 euros más que una mujer. Una de cada dos mujeres andaluzas tiene un salario inferior al salario mínimo interprofesional, es decir, que cobran menos de 655 euros al mes. una de cada tres no cobra ni la mitad de ese salario. ...300.000 mujeres llevan más de 2 años en paro. ...130.000 mujeres llevan más de 4. En 2015, 3 de cada 4 mujeres desempleadas no recibían prestación alguna en Andalucía. En el sector de la agricultura, las mujeres cobran un 40% menos. El 40% de los contratos son temporales y a tiempo parcial. En Andalucía, más de un 60% de las empresas no tienen planes de igualdad, pese a estar legalmente obligadas a ello. Económicos. El modelo de relaciones sociales y económicas nos impide disfrutar de forma crónica de nuestros derechos. Es más que un hecho, si los mismos derechos humanos somos, son de ellos. Trabajo en casa, ¿qué? ¿Qué trabajo en casa? Limpio, cocino y cuido de mi gran familia. No me pagan ni me valoran de forma limpia. Ya estoy harta de que me miren con envidia. Somos más currantes, eficientes y más débiles. La fuerza física nos diferencia, imbéciles. Salgo a buscar trabajo y miran hacia abajo. Menos salario y más horas, y aún así encajo. Menos educación, menos remuneración. Lo peor para nosotras, pero tenemos corazón. Somos guerreras, abriendo paso a las nuevas por condiciones de igualdad que dejen de lado las guerras. Somos guerreras y nada nos importa. Luchamos por ganar lo mismo y nada me corta. Está pa' seguir esta batalla, una de tantas, por seguir dando la talla. No me queda tiempo para mis niños. Mi madre está enferma y no puede dar cariño ni atenderles como es debido. No sé si a estas alturas lo habréis entendido. No me queda tiempo porque todo lo hago yo. Porque mi trabajo abarca todo el día, cabrón. Y no me sobra nada para relajarme. Yo vivo para trabajar, merezco algo más, ¿no? Que el mercado laboral piense con cabeza. Que nos dejen dar ideas por salir de esta pobreza. Ignorancia es lo que abunda en sus mentes. Haciendo más de una cosa a la vez por la gente. Somos guerreras y nada nos importa. Luchamos por ganar lo mismo y nada me corta. Lista pa' seguir esta batalla, una de tantas, por seguir dando la talla. Somos guerreras y nada nos importa. Luchamos por ganar lo mismo y nada me corta. Lista pa' seguir esta batalla, una de tantas, por seguir dando la talla. Thank you. seguimos aquí en el sótano de Radio Almaina, aquí bailando y rapeando con García en su canción Guerreras. Y está sentada con nosotras en la mesa Laia Costa, abogada laboralista especializada en atención a mujeres. La hemos invitado para que nos ayude a entender o desgranar un poco más las políticas laborales y cómo afectan a las mujeres. Hola. Hola, buenas tardes. Pues bueno, ¿nos podrías decir un poquito en qué sectores laborales ocupa la mujer en Andalucía? ¿Qué tipo de contratos se dan en estos sectores? Y si se podría decir que existe una segregación en el mercado laboral entre hombres y mujeres. Pues bueno, primero de todo, buenas tardes y gracias por haberme invitado al programa, y más como en un día como hoy y en un programa tan especial. Bueno, la idea, como muy bien has comentado, es, y que además la canción que hemos rapeado hablaba por sí sola de todo lo que vamos a hablar ahora, ¿no? Que es ir desgranando y hacer una crítica, pues, a nivel jurídico-político también, ¿no? Porque a veces obviamos lo jurídico y somos guerreras, pero queremos nuestros derechos, ¿no? Y obviamos esa parte jurídica o la desconocemos, y es ir viendo y desgranando dónde trabajamos las mujeres, desde dónde, qué tipos de trabajos tenemos. Bueno, cuando la pregunta que me has realizado, lo que te diría es que las mujeres, el primer trabajo que tenemos es el reproductivo, ¿no? Que es un trabajo totalmente invisibilizado y que no está remunerado. Luego ya, concretando más, y también a nivel de la comunidad autonómica de Andalucía, pues bueno, las mujeres sobre todo tenemos una serie de categorías que están feminizadas. Trabajamos en sectores laborales que están muy feminizados y que en realidad viene todo por una construcción del género y por una naturaleza femenina. Entonces, bueno, estamos en el sector de servicios, también estamos directamente relacionadas con las tareas de los cuidados, en la educación, en la hostelería y en el caso de Andalucía también como jornaleras, ¿no? Uh-huh. Además de el trabajo reproductivo, que vuelvo a hacer énfasis en este sentido. Luego me preguntabas si hay una segregación. Pues sí, hay una segregación del mercado de trabajo, tanto de sectores laborales, que hay sectores que están muy masculinizados y sectores que están muy feminizados, pero sobre todo por la construcción esa de género, pero es que también hay una segregación vertical y una horizontal. La vertical sería, pues bueno, el famoso, que esto además se ha institucionalizado mucho, y es el famoso techo de cristal, ¿no? Que hay pocas mujeres en los niveles jerárquicos superiores. Aquí en Granada tenemos un ejemplo, en la Universidad de Granada, por ejemplo, y a nivel estatal, ¿no? Las mujeres somos las que más nos licenciamos, las que mejores notas sacamos, las que más copamos en la universidad, y estamos ahí en casi todas las carreras, pero Granada es la excepción porque sí que hay una decana. Pero a nivel de cuántas profesoras hay, cuántas cátedras hay, las mujeres no aparecemos, ¿no? Y esto es un ejemplo y se da en todas partes, en la administración pública, en las empresas. Bueno, entonces sí que existe una segregación, tanto vertical, horizontal y por motivos de sectores laborales. Pues nos gustaría saber también qué planteamientos legales hay detrás de la reforma laboral. O sea, ¿Por qué se plantea, ¿no? Así como de fondo. La precariedad total y absoluta del trabajo, ¿no? Es decir, se ha hablado mucho de la reforma laboral, de todas las reformas que han habido, pero a mi entender, pues es un sistema capitalista donde lo que se quiere es un sistema productivo determinado de crecimiento económico. Por ejemplo, ahora el Ministerio de Trabajo ya no se llama Ministerio de Trabajo, se llama Ministerio de Empleo. Entonces, esto, aunque parezca absurdo, el lenguaje pues crea realidades, ¿no? Y entonces, nosotras ahora somos empleables, ya no somos trabajadoras. Y eso quita mucho la connotación del derecho de trabajo, que siempre ha sido intuitivo, que ha sido muy de protección y de derechos, ¿no? Entonces, la reforma laboral, yo, bueno, haciendo un breve resumen, porque hoy tampoco se trata de ir a todas las reformas que han habido, pero básicamente, bueno, lo que pretende es una precariedad total y absoluta, y para mí es muy importante decir que la precariedad es una herramienta utilizada para los empleadores para traspasar los riesgos y las responsabilidades a los y las trabajadoras. Es decir, que el trabajo precario realizado tanto en la economía formal como la informal pues bueno, está caracterizado por una incertidumbre, una inseguridad, y todo esto viene causado por contratos temporales. Ya hemos visto que las diferentes reformas laborales que han habido, lo que han hecho es que hayan más contratos temporales, que hayan agencias de trabajo temporal, ¿no? Y que además ahora pueden intermediar, que haya trabajos a tiempo parcial, contratos de formación, bajos salarios, pensiones bajas, un larguísimo etcétera. Lo que vamos a es a una precariedad más absoluta en pro de unas directrices que marca Europa, y eso lo tenemos que tener claro, ¿no? Y un tipo de trabajo precario, precario con todo lo que incluye esa precariedad. Y también se hablaba, ¿no?, en un poco como motivo de la de estas reformas, el tema de la rigidez, ¿no?, en el mundo laboral, a nivel de contratación, despido y demás, ¿no? Como que parece que la patronal pedía una flexibilización de una supuesta rigidez legal, ¿no? Claro, la crisis, ¿no?, lo que ha hecho es que el discurso, y el discurso político sobre todo, ¿no?, y esto ha sido un poco manipulado, ¿no? Hay crisis, discurso político siempre ha sido, y ahora lo estamos viendo también, ¿eh?, con todo este panorama que hay, pues es el mercado laboral en España es rígido y por eso no hay trabajo. ¿Qué quiere decir rígido? No puede ser rígido. Si nosotras entendemos que es una prestación de servicios, que además viene regulado en el artículo 1 del Estatuto de los Trabajadores, ¿no?, cuando trabajamos por cuenta ajena, no por cuenta propia, una relación laboral, hay un inicio, durante la relación laboral y un final. Al inicio en España hay 44 tipos contractuales. ¿Eso es rigidez? No. Hay 44 tipos contractuales. ¿Eso qué potencia? Que te contraten en fraude de ley, básicamente. Durante la relación laboral, ¿hay rigidez? No hay rigidez, porque ahora hay categorías profesionales, hay movilidad funcional, entonces tú puedes estar contratada como técnica, pero te cambian y de golpe tienes que estar trabajando de otra cosa. Se permiten esos grupos profesionales, que antes he dicho categorías, perdonadme, ahora lo que hay son grupos profesionales. Por tanto, mientras el trabajo no sea indigno para ti, que esto hay que ver que es la dignidad, ¿no?, y que no vulnere tus derechos fundamentales, etcétera, pues tú puedes acabar haciendo otras tareas para las que no te han contratado. Ahí no hay rigidez. Y al final de la relación laboral, lo que sería la extinción de la relación laboral, ¿rígido? Sí, claro, se pagaban 45 días por año trabajado, se reformó, ahora estamos a 33 días por año trabajado en los supuestos de despidos improcedentes. La mayoría de despidos que se están dando son despidos objetivos, es decir, 20 días por año trabajado, y además, si tenemos en cuenta que lo que hay actualmente es una temporalidad máxima y absoluta, ni 20 días, porque lo que te van a hacer es indemnizar en función del tipo de contrato que tienes. Por tanto, no hay rigidez alguna. No hay rigidez. Eso es una falacia total, inventada, pues bueno, por unos intereses determinados, ¿no? Pero rigidez no la hay. Se ha criticado mucho en esta situación que se está viviendo a nivel de desempleo los recortes en prestaciones, las políticas pasivas, vaya. Pero, ¿qué pasa con las políticas activas? Pues mira, me gusta mucho que me hagas esta pregunta porque cuando te invitan o hablas incluso con compañeras, con compañeros, incluso la percepción que tenemos de trabajo, ¿no?, o cuando hablan de políticas de empleo, la gente desconoce un poco qué es, ¿no? Entonces la gente aún habla del INEM, ¿no? Entonces yo lo primero que diría es que las políticas de empleo se dividen en políticas pasivas, políticas activas. Y eso es muy importante entenderlo, porque las políticas pasivas, la competencia y quien la regula y quién puede ordenar sobre eso es el Estado a nivel estatal. Y son básicamente las prestaciones. Y las políticas activas son las políticas de fomento, que esas son las que están totalmente invisibilizadas, donde han habido los últimos fraudes, ¿no?, de, bueno, fraudes muy fuertes, ¿no?, que se han ido destapando de los cursos. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que estas políticas de empleo se conectan entre ellas, tanto las pasivas como las activas, a través de una cosa que se llama el compromiso, es una herramienta jurídica que se llama compromiso de actividad, no sé si, que tú para cobrar la prestación te comprometes a hacer, claro, hacer un curso. Pero ahí es donde viene el problema, ¿no? Que es que no es que lo que hacen es, vemos que hay tantas personas, tantas mujeres con estas potencialidades y generamos un curso para esas potencialidades. Lo que hacemos directamente es, bueno, pues tantas personas paradas, pues a partir de aquí pues nos da igual si esa persona, todo el mundo hace ofimática. Sí, ¿no? Te interese o no, te venga bien para tu trabajo, claro, o tu formación. Entonces, bueno, y el tema este de las políticas activas, a mí también me gustaría decir, ¿no?, que de las políticas activas, ¿no?, que tendrían que estar direccionadas a fomentar el empleo, a fomentar el trabajo. A mí no me gusta hablar de empleo, me gusta hablar de trabajo. Y lo que se hace, bueno, España actualmente como funciona es bonificando al empresario. Es decir, ¿cómo fomentamos el trabajo? No lo vamos a fomentar formando a las personas que están desempleadas, metiendo energía, metiendo recursos económicos ahí. No, lo que vamos a hacer es, vamos a bonificar. Vamos a bonificar a determinados sectores, ¿no? Es decir, mayores de 45 años, bonificamos al empresario. Mujeres tal, bonificamos al empresario. Pero son colectivos que ni se han tenido en cuenta las dificultades, son muy genéricos, hay muchísimas contradicciones en las bonificaciones y a mi entender lo único que se hace es pues que se quita dinero de las prestaciones pasivas, se quita dinero de las arcas de la seguridad social. Entonces eso no tiene ningún tipo de lógica absoluta, ¿no? No sé si me voy explicando. Sí. Sí. Vale, pues bueno, luego seguiremos un poco con esto de las bonificaciones, ¿no? Ahora te queríamos preguntar, ya más en cuestión de la situación de las mujeres trabajadoras, ¿no? Sabemos que hay planes de igualdad que las empresas deberían cumplir. Como hemos dicho antes, en Andalucía el 60% de estas empresas no tienen planes de igualdad. ¿En qué consisten esos planes de igualdad y quién se supone que vela para que se cumplan o se apliquen? Pues bueno, aquí también lo primero es decir que existe una ley orgánica, ¿no? Una ley orgánica es aquella ley que lo que hace es desarrollar derechos fundamentales, ¿no? Que es la 3/2007, que es, bueno, la ley de igualdad entre hombres y mujeres, ¿no? Que del 2007. Es la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. Entonces, a partir de aquí, ahí hubo un imperativo legal, que lo que se dijo es que empresas de más de 250 trabajadores, trabajadoras, tenían que hacer un plan de igualdad. ¿Para qué? Evidentemente, para discriminar, para eliminar todo tipo de discriminación por razón de sexo, ¿no? Eso como la primera pata fundamental es... ¿Por qué y para qué vamos a hacer planes de igualdad? Pues porque hay discriminación por razón de sexo. Y eso es un continuo, ¿no? Entonces, bueno, estos planes de igualdad básicamente se tratan en una serie de herramientas que se determinan en la empresa con un diagnóstico previo. Lo que hay que hacer es un diagnóstico previo de cómo está esa empresa, hacer una serie de herramientas a través del diagnóstico. Herramientas son muchas y muy variadas, ¿eh? Luego iré desarrollando un poco. Y a partir de aquí instaurar ese plan de igualdad. ¿Qué pasa? ¿Por qué no se está haciendo? ¿Quién tiene que hacer? O sea, lo tiene que hacer la empresa, más de 250 trabajadores. Es la inspección de trabajo. ¿Quién tiene que estar detrás y decir, vale, se ha hecho, no se ha hecho? Pueden haber denuncias. Inspección de trabajo ahora no está para esto, ni quiere estar para esto. Es decir, la crisis todo lo excusa. Las consecuencias de que no hayan planes de igualdad, porque sí que es un imperativo legal, una sanción. Ya. Como no hay denuncias, como inspección de trabajo, que es quien tiene que velar, no está ahí, pues bueno, pues no se están haciendo, ¿no? Y es muy gracioso porque la ley del 2007 es un imperativo. En un momento que parecía que estábamos ganando derechos... La crisis, lo que ha hecho el argumentario falso este de la crisis es recortarnos más derechos, y con todas las reformas laborales que han habido posteriores lo estamos viendo. Bueno, pues vamos a hacer una pausa con una canción, Working Class, del grupo Fridonia. I'm Bueno, y seguimos aquí en Radio Almaina, en este primer especial del mes de marzo. Estamos con Laia. Y bueno, veníamos hablando de los planes de igualdad de género, ¿no?, en las empresas, y también el tema de las bonificaciones. Entonces, bueno, nos preguntábamos un poco por qué se favorece, o sea, en qué consiste, o sea, estas bonificaciones que explicabas antes, si nos puedes explicar un poco más, y por qué se favorece bonificar al empresario en vez de, por ejemplo, probar de hacer planes específicos en otros sectores de la población activa, como pasa con las mujeres, ¿no? Pues con mujeres víctimas de violencia machista, con expresas, con personas con diversidad funcional, etcétera, ¿no? ¿Y qué implica todas esas bonificaciones que reciben los empresarios? Bueno, pues como comentaba un poco, actualmente las políticas activas de empleo en España y no son nada creativas, absolutamente nada creativas. Mira, en el 2015, concretamente en octubre, se aprobó el texto refundido de la Ley de Empleo, y esto ha pasado como muy desapercibido, ¿no? Entonces, es muy importante porque no es el Estatuto de los Trabajadores, sino que es un texto refundido. ¿Qué quiere decir esto? Que había tanto caos, tantas reformas que habían habido, que lo que se hace es refundar, es decir, todo se pone en un texto, pero ahí se han ido cambiando cositas. Entre ellas, a título de ejemplo, los colectivos que tienen que tener una mayor protección, pues las personas migrantes extracomunitarias no aparecen. Antes aparecían, ahora no aparecen. Esto ya nos va dando indicadores, ¿no?, de cómo está funcionando. ¿Por qué y para qué se bonifica al empresario? Porque aquí hay una cuestión muy educacional, porque se concibe que un empresario, si le dan dinerito o se ahorra dinerito, va a contratar más. Uh-huh. A mi entender, eso lo que hace es potenciar el fraude de ley, porque lo que estamos viendo es que las empresas te piden que te pongas en el paro, que tengas esas características para contratarte. Uh-huh. ¿Qué pasa con esas bonificaciones? Las bonificaciones son en relación a la base reguladora. Por tanto, no es que al trabajador o a la trabajadora le den un dinero para formarse, no. Es que el empresario lo que hace es que se ahorra un dinero de la base reguladora, con un mínimo de 180 euros y un máximo de, que no lo tengo exactamente calculado, pero como va en función de los grupos, que puede llegar a los 800, 900 euros. ¿Ese dinero? Al mes. Al mes, wow. Al mes. Vale. Si hacemos un cálculo de todo ese dinero que se ahorra ese empresario, porque se piensa que por incentivar a ese empresario va a contratar más, y lo que se está haciendo es fomentar los contratos temporales, los contratos parciales, los fraudes de ley, en temas, por ejemplo, de fomentar personas con discapacidad, como con otras capacidades, como comentaba la compañera, ¿no? Pues bueno, en teoría esa bonificación, ese incentivo, es para cubrir las capacidades que esa persona no puede llegar, ¿no? Uh-huh. Pues porque tiene otras capacidades, ¿no? Lo que se hace es, pues, personas que no hay ningún tipo de esfuerzo, hay fraudes de ley, ¿no? Personas que no llegan al 33 o que tienen un 33% de discapacidad, pero que no impide que puedan llevar a cabo una prestación de servicios determinada, pues el empresario las va a contratar porque así va... No sé si me estoy explicando. Sí, te refieres que igual para el trabajo que le solicitan no tiene ninguna falta. O sea que... Ahí está. Para el tipo de trabajo en concreto... Que yo no estoy diciendo que no haga falta incentivar ni potenciar, pero hay cosas muy absurdas en la ley, como por ejemplo, se bonifica la violencia machista, mujer que haya sufrido violencia machista con, tienes que demostrarlo, claro, una orden de protección o un informe de la fiscalía, etcétera, durante 4 años se bonifica al empresario. Pero la violencia doméstica, que aunque a mí no me guste para nada la terminología, pero por ejemplo una mujer que está sufriendo agresiones de su hijo, se bonifica con menos cantidad. Y esto viene todo del sistema patriarcal. Entonces, no se entiende qué criterios hay para bonificar, uh-huh, para incentivar a los empresarios. Se piensa, se concibe que es, bueno, pues así van a contratar más. Y por eso hablábamos un poco antes de las políticas activas, porque el tema también es que las personas nos podamos empoderar, que tengamos capacidades, uh-huh, que tengamos herramientas y que no vayamos al SEPE, porque aún vamos pensando que vamos al INEM y ha cambiado el nombre, que no vayamos al SEPE solo por la prestación. Porque ninguna de nosotras cuando va a buscar trabajo va al SEPE. No. Busca trabajo a través de otras líneas, ¿no? No. Y el SEPE, una de las obligatoriedades que tendría, y sobre todo el servicio, el SEPE es más de lo que serían las políticas pasivas, pero el Servicio Andaluz de Empleo, uh-huh, lo que te tiene que hacer es un itinerario, ver qué potencialidades tienes, ayudarte, acompañarte, uh-huh, en esa formación. Y no hay recursos ni se destinan recursos. Claro, a mí en esto que dices, ¿no?, de las capacidades, también piensas que también es una catalogación, ¿no? Piensas, una mujer que ha padecido violencia machista, ¿no? Dices, ¿no tiene capacidad de trabajar? Pues claro que sí, ¿no? O una persona que ha estado presa, o sea, ¿no? Que por, ya se cataloga como esa persona está mal, es víctima. Claro, aquí es... O sea, es verdad que hay que potenciar, creo que dices tú, hay que empoderar a esas mujeres... Pero prefiero que igual no les limita en el trabajo que van a hacer. Igual van a... Igual no es a través de bonificar al empresario para que las contrate, ¿no? Igual es... Igual unos... Claro, sobre todo para mí es el tema de que la solución no está en bonificar al empresario. Claro. La solución es dar otro tipo de herramientas que vayan más destinadas a un crecimiento personal, claro. Sobre todo herramientas de seguridad en este caso, porque yo puedo bonificar al empresario, pero igualmente si yo tengo al agresor cada día en la puerta y el empresario no hace nada, me ha contratado solo porque le dan la bonificación, aquí no hay una educación ni una concienciación, ni... Entonces, bueno, están un poco desenfocados, ¿no? Y lo estamos viendo ahora con la falta de formación de gobierno, ¿no? Que el famoso pacto este que se hizo entre PSOE y Ciudadanos, uno de los puntos, hablaban de esto. Pero es que una de las cosas que hablan también es de se van a ir reduciendo mucho más pues los despidos, va a haber mucha más precariedad y nos lo revisten y nos lo venden de otra forma, ¿no? Entonces, bueno, el tema es que el derecho del trabajo y las trabajadoras estamos perdiendo continuamente más derechos en continuidad. El otro día fantaseábamos, decíamos, ostras, con todo ese dinero... Con todo ese dinero que se le da para bonificar a las empresas, decíamos, hostia, con ese dinero, ¿crees? ¿No? Decíamos, igual ella nos puede responder, ¿no? Si con ese dinero se podría llegar a plantear una renta básica en Andalucía, ¿no? Decíamos, no sé si igual no está hecho ese cálculo, ¿no? Pero decíamos, ostras, es que... Yo creo que sí. Yo no he encontrado tampoco ni sé de estudios exactos ni datos cuantitativos en este sentido, pero si partimos de que el mínimo ahorro, o sea, el incentivo son 180 euros el mínimo en función de tu base reguladora y podemos llegar a máximos al mes por contrato, a mí me da la sensación que sí que podría perfectamente haber una renta básica en Andalucía. La sensación que tengo es que sí. No, porque es una comunidad autónoma que tiene unas peculiaridades, ¿no? Con el tema mucho agrícola y tal, que al final es muy temporal, ¿no? Sí. De unas características igual diferentes, ¿no? Bueno, aquí en Andalucía sí que es verdad que es la única comunidad autonómica que tiene una regulación específica, ¿no? Que es la renta agraria. Pero a mí me apetece decir en este sentido que de por sí, aunque yo avalo que haya una regulación que esté como más acotada al territorio, porque uno de los problemas que hay es que las políticas de empleo son estatales y nos olvidamos de que cada territorio, cada pueblo tiene sus características, también en función de qué tipos de trabajo hay, ¿no? Entonces, ahí sí que está bien que, bueno, se haya regulado que una comunidad autonómica con unas características concretas tenga una renta agraria, pero es que esta renta agraria... ¿Qué pasa aquí? ¿Quién hace de temporero o temporera? Sobre todo personas extracomunitarias. ¿Qué te piden para cobrarla? 10 años de empadronamiento. Bueno, es ya de por sí es expulsiva, ¿no? Entonces, bueno, son todo este tipo de detalles que sí que estaría bien una renta básica con otras características más allá de la renta agraria que yo considero que es necesaria también, ¿no? Sí, sí, igual obligar a los empresarios a que haya planes específicos en otros sectores de población también, ¿no? En vez de bonificar, decir, bueno... Si tienes 300 empleados y empleadas, pues tantos, ¿no? Como hacerlo, darle la vuelta un poco a todo eso, ¿no? Claro, yo pienso que no se está siendo para nada creativas ni creativos en este sentido, que todo hay un interés detrás, ¿no? Que es un sistema productivo concreto y es un crecimiento económico. Uh-huh. Y nosotras, sobre todo, no somos trabajadoras. Para mí esto es muy importante, ¿eh? Somos empleadoras. O sea, empleables. Empleables, claro. Y eso es terminología, pero al final perdemos todos nuestros derechos ahí. ¿No? Toda esa introducción que habéis hecho tan bonita, ¿no? De recordar de dónde viene el día 8 de marzo, pues estamos perdiendo todos los derechos. Jolín, pues ha sido un placer muy grande. No sé si te has quedado con algo en el tintero, si te apetece, o bueno, no sé si te apetece comentar alguna cosilla más, así. Bueno, no, yo agradeceros mucho que me hayáis invitado y, pues bueno, en siguientes programas que seguiremos ahí, ¿no? Pues ya hablaremos de otros temas, profundizaremos más. Genial. Y nada, pues muchas gracias. A ti, muchísimas gracias. Bueno, y vamos a hacer una pausita con la canción Talking About Revolution de Tracy Chapman. Vamos. Don't you know we're talking about a revolution sounds Don't you know we're talking about a revolution sounds like a whisper While they're standing in the welfare lines Crying at the doorsteps of those armies of salvation Wasting time in the unemployment lines Sitting around waiting for a promotion Don't you know we're talking about a revolution sounds Where are people gonna rise up and get their share? Who are people gonna rise up and take what's theirs? Don't you know you better run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run? Oh, I said you better run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run. Cause finally the tables are starting to turn. Talking about the revolution. Yes, finally the tables are starting to turn. Talking about a revolution, oh no. Talking about a revolution, oh. While they're standing in the welfare lines, crying to the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for. Don't you know, talking about a revolution sounds like a whisper. And finally the tables are starting to turn, talking about a revolution. Yes, finally the tables are starting to turn, talking about a revolution. Oh no, talking about a revolution. Oh no, talking about a revolution. Pues queremos ahora, en esta segunda parte del programa, comentar algunos conflictos laborales que varias trabajadoras están teniendo en Granada. El primer conflicto laboral que queremos mencionar es el despido y las posteriores movilizaciones por la readmisión de una trabajadora de la cervecería Gamenón, que está en la calle Pedro Antonio de Alarcón, de Granada. En las movilizaciones para conseguir la readmisión de esta trabajadora han participado muchos colectivos sociales y sindicatos de Granada, entre ellos el SAT, el Sindicato Andaluz de Trabajadoras y Trabajadores. Se ha acercado al estudio de Radio Almaina para contarnos acerca de este conflicto Irene, de la Unión Local del SAT. Muchas gracias por venir, Irene. Muchas gracias. Pues bueno, así de principio te queríamos preguntar pues, cuáles son las condiciones laborales en las que trabajaba esta compañera ¿Y por qué se produjo el despido el 23 de diciembre de 2015? Bueno, pues nuestra compañera Ana estaba trabajando con un contrato de 10 horas mensuales, pero realmente echaba más de 30. Su salario estaba totalmente pagado en negro cuando traspasaba esas 10 horas mensuales. Y bueno, pues llegó una inspección de trabajo y muchos trabajadores se escondieron en los cuartos de baño, otros se fueron y bueno, nuestra compañera decidió contar a la inspección cuál era su situación laboral y a partir de ese momento pues, la represión en la empresa era brutal, se acercó al sindicato, se creó la sección sindical y a partir de ahí, el día de Nochebuena, pues decidieron despedirla porque estaba sindicada y estaba luchando por sus derechos laborales y pedía un contrato digno y un contrato laboral que cubriera las horas que ella realmente trabajaba y tanto eso como su salario totalmente en blanco, porque bueno, ella lo cobraba en negro y eso pues no se puede consentir. Claro, básicamente estaba reivindicando sus derechos, ¿no? A partir de ese día, ¿cómo se desarrollan las movilizaciones para conseguir que la readmitan? Bueno, pues desde la Unión Local del Sindicato en Granada hacemos como un cuadrante de movilizaciones donde decidimos pues que las movilizaciones nosotros las entendemos de acciones directas a la empresa con medida de presión en la puerta. Nos fuimos juntando con diferentes colectivos de Granada, donde trabajó estos desahucios, nos han acompañado el local de la Ribera de la Asamblea de Paros del Zaidí, varios colectivos, y fuimos haciendo cuadrantes y íbamos todas las mañanas e incluso algunas tardes allá a la puerta a pedir la readmisión de la compañera con un contrato digno y que se le reconocieran pues todos los salarios que habían dejado de ingresarle desde que la echaron. Y bueno, esas fueron las dinámicas, íbamos allí por las mañanas y bueno, pues intentábamos que las concentraciones fueran menos de 20 personas, porque como ya sabéis, con la última ley que tenemos de este gobierno, pues las represiones son brutales. Y allí hemos tenido pues identificaciones, malos tratos por parte del empresario y de los encargados de allí. Y bueno, pero nosotros hemos seguido la misma dinámica, seguíamos las movilizaciones y esas han sido las dinámicas que nosotros hemos intentado llevar a cabo. Uh-huh. Acciones directas en todo momento. Uh-huh. Y esto que decías de los dueños, pues nos gustaría saber cómo están recibiendo esto los dueños, los trabajadores, trabajadoras de la cervecería, los vecinos y vecinas, cómo están reaccionando las movilizaciones. Por una parte, los empresarios están amenazando a sus trabajadores, porque cuando una vez que nos concentramos allí en las puertas, son los mismos trabajadores los que salen diciendo que por ser anarcosindicalistas ellos lo estamos perjudicando como trabajadores, y lo que no saben es que estamos luchando tanto por los derechos de Ana como por los suyos propios, porque ellos van a ser los próximos que van a echar a la calle si se quieren sindicar o si quieren reclamar algo que sus empresarios no ven justo, que no es acorde al convenio laboral. Y bueno, pues los empresarios han sido amenazas telefónicas, amenazas verbales en la puerta, nos han tirado huevos, nos han tirado cubos de agua, han sacado porras extensibles, a nuestro portavoz territorial de Granada la han llamado amenazándole a su teléfono personal. Y esa es la dinámica que lleva. Amenazas constantes, amenazas al trabajador, lo están manipulando y lo están poniendo en contra de su compañera, que realmente es la perjudicada de toda esta situación, porque a ella junto con sus demás compañeros, que no les pagan en blanco, les pagan en negro y no cumplen las horas que dice su contrato en ningún momento. Y esa es la dinámica que tiene. Vaya tela. Pues bueno, sabemos que el día 5 de febrero del mes pasado hubo un acto de conciliación entre los empresarios y la trabajadora. ¿Nos podrías contar un poquillo qué pasó en ese acto de conciliación? ¿Si se llegó a algo? Bueno, pues el acto de conciliación que tuvimos antes del juicio, que todavía no está fechado, llegaron con un tono bastante, bastante amenazante, simplemente querían reconocerle el despido improcedente, pero bueno, nosotros nos negamos totalmente eso desde el Sindicato Andaluz de Trabajadoras, porque nosotros lo que pedimos es que se le reconozca el despido nulo para que pueda cobrar su salario de tramitación desde el día que la despidieron. Entonces, ellos lo que quieren es lavarse un poco las manos, como que es que dice, queda bien, porque estos temas ya están llegando a los medios de comunicación y la campaña tan fuerte que se está haciendo de boicot a la cervecería le está perjudicando económicamente. Entonces ellos lo que quieren ya es limpiarse un poco las manos, decir, bueno, te readmitimos aquí como podamos, pasamos este maltrecho que está pasando y se acabó. Y no vamos a parar, vamos a seguir con la movilización hasta que la readmitan con su contrato laboral de las horas que he hecho y reconociéndole su salario de tramitación. Si no, seguiremos la puerta como llevamos haciendo hasta ahora. ¿Cuánto tiempo lleváis? Llevamos desde que la echaron, pues yo creo que a las 2 semanas o a la semana ya estábamos en la puerta. Lo que tardamos en organizar un poco lo que es a los compañeros para los horarios y tal. ¿Desde cuándo? Si esto es desde el día 24 de diciembre, que fue cuando la echaron el día de Nochevieja. Toma ya. Y bueno, tenemos ejemplos que ya hemos ganado en la hostelería. Tenemos a los compañeros de Jardín Alberto que ya en su momento se le han reconocido los despidos. Entonces, si ellos aguantan, más vamos a aguantar nosotras, que es lo que nos queda. Claro. Entonces seguimos con las movilizaciones, ¿no? Supongo que habrá nuevas convocatorias, igual para esta semana. Sí, seguimos con las movilizaciones. Lo único que ya tenemos el juicio, que no tenemos el día, pero sí sabemos que ha caído en el juzgado número 2 de la Sociedad de Granada. Pero bueno, hasta que nos fechen el día, que esperamos que no tarden mucho en decirnos qué día es, seguimos con las movilizaciones. Esta semana las tenemos miércoles y jueves a la 1 de la tarde, viernes a las 8 y sábado y domingo a la 1. Y es lo que vamos a seguir haciendo hasta el día que readmita nuestra compañera. Seguiremos la puerta, seguiremos luchando por los derechos de las trabajadoras y los trabajadores de la hostelería. Y hasta que ellos se cansen o hasta que la readmitan, es que no queda otra. Claro. pues para adelante. Pues todo nuestro apoyo desde aquí y bueno, a todas las oyentes, pues ya sabéis, si quieres repetir igual las convocatorias para que y dónde es la, ¿no? En qué sitio es para juntarse. Vale, pues miércoles y jueves a la 1 de la tarde, viernes a las 8 y sábado y domingo a la 1. Quedamos en el gimnasio del Yo 10 y ya vamos juntas todas para la cervecería. Muy bien. Estupendo. Muchas gracias. Muchas gracias por gracias venir. Gracias a vosotras. Seguimos en Radio Almaina en el 107.1 de la FM. Otro conflicto laboral por la readmisión de una trabajadora despedida se está dando en Granada. Es el de Jessica, en el estanco de Puerta Real, en el centro de la ciudad. Esta campaña por su readmisión ha sido convocada por la sección sindical de Comisiones Obreras del Centro de Trabajo y apoyada por varios colectivos, personas y sindicatos de la ciudad. El sábado 23 de enero se trasladó a la empresa la reivindicación y se inició una protesta frente al establecimiento. Ahora os vamos a contar cómo se fueron dando las cosas. Y es que el despido de esta trabajadora se entiende si conocemos las reivindicaciones que llevaron a cabo durante meses ella y otro compañero de la plantilla. Jessica había decidido dar un paso más ante la situación de precariedad poniendo una denuncia ante Inspección de Trabajo. En julio del 2015 el inspector se acercó, hizo una visita y vio lo que había. Esto obligó al empresario a regularizar los contratos. Se constituyó enseguida la sección sindical, se informaron de sus derechos y los pusieron sobre la mesa desde el principio. Ante esto, el empresario tuvo que ir cediendo. En este caso, la ley no le protegía. Y gracias a eso consiguieron hacer cambios reales, como un aumento de sueldo, el ingreso de la nómina en cuenta bancaria, incluyendo en el prorrateo de las 4 pagas extras, la negociación del horario, puesto que antes llegaban a hacer jornadas de hasta 11 horas, el poder disfrutar de todos los días festivos, el reconocimiento y pago de los 6.000 euros de deuda a la compañera que había interpuesto la denuncia, esto por las horas extras realizadas desde su contratación que no se le habían pagado. También consiguieron recibir cursos de formación en materia de prevención de riesgos laborales, pasar el reconocimiento médico anual y conseguir los días de descanso acordes al convenio. Vaya, en fin, lo que pertocaría por ley, ni más ni menos, pero en pocas empresas se cumple. Dicen, de hecho, que hoy por hoy cumplen unas condiciones difíciles de encontrar en este sector del comercio. No puede quedar en manos de la buenísima voluntad de las empresas el que se den estas condiciones de mejora. Y tenemos, como currantes, un papel más que importante, imprescindible. La realidad cuando se trabaja en pequeños negocios es que parece que defender tus derechos, estar en un sindicato, está como fuera de lugar. Quieren que nos pensemos que formamos parte de la empresa, vaya, casi de la familia. Entonces está como que feo pedir y pedir. Y no hablemos de si el negocio no va del todo bien, y menos aún si la jefa es una pedazo de currante. Las trabajadoras que han llevado a cabo esta lucha quieren también destacar la sensación de inseguridad que le creó al empresario tener delante a personas que se situaban en otro lugar, que usaban las armas que tienen como currantes y jugaron también con el factor sorpresa. Y es que están demasiado bien acostumbrados. Aún así, la compañera que inició la lucha sindical fue despedida recientemente. Había estado presionando al empresario para mejorar condiciones de salud y bienestar de la plantilla. Estaban denunciando concretamente que están obligados y obligadas a tener las puertas permanentemente abiertas del local, lo que hace tener que aguantar unas temperaturas excesivas, tanto de frío como de calor, puesto que ese local no tiene ni calefacción ni aire acondicionado. por seguir peleando y encima, estando sindicada, pues la han echado a la calle. El empresario ha venido manteniendo una actitud represiva contra la trabajadora durante estos meses, invitándola varias veces a abandonar el puesto de trabajo, incluso por escrito, lo que ha provocado que en el momento del despido se encontrara de baja por estrés laboral. Así que desde aquí todo nuestro apoyo y estaremos pendientes de nuevas convocatorias. Y para cerrar las noticias, recordamos que mañana, Día Internacional de las Mujeres, la plataforma 8 de marzo convoca una manifestación a las 6 de la tarde en Mariana Pineda. Muy cerquita del estanco, no se os ocurra pararse a comprar nada. Si acaso decirle cuatro cosas al dueño. Y damos por acabado aquí este primer especial del mes de marzo. Muchas gracias a las que habéis participado, a Laura, nuestra técnica, vale, a Laia, que nos ha aportado un interesante análisis legal, a Irene del SAT, que nos ha contado el conflicto en la cervecería Gamenón. Muchísimas gracias a todas. Gracias. Mónica y Esther. Hemos puesto la voz y preparado este primer especial, que esperamos que os haya gustado. En el especial de la semana que viene hablaremos de mujeres y mundo rural, agroecología y mujeres jornaleras. Estaremos con compañeras del Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras y con la Red de Dinamizadoras de Consumo Responsable y Alimentación Ecológica. Y qué mejor final para este programa que la canción que estás escuchando, Peace Factory, de Patti Smith, cantante y poetisa estadounidense. En ella denuncia las condiciones laborales de las trabajadoras fabriles desde su propia experiencia. Queremos dedicar esta canción a todas las mujeres que ahora y en el pasado, aquí y en otros lugares, sufren penosas condiciones laborales en sus puestos de trabajo y a todas aquellas que luchan contra ellas. Y especialmente hoy queremos dedicar este programa a una incansable luchadora hondureña, defensora de los derechos indígenas y de la tierra, que ha sido salvajemente asesinada esta semana en su casa. Así que Berta Cáceres, este programa va para ti con todo nuestro corazón. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Where I look down at sweet Teresa's convent. All those nurses, all those nuns scattering around with their blue hoods like cats in mourning. Oh, to me they, you know, to me they look pretty damn free down there, not having to press those smooth, not having to smooth those hands against hot steel, not having to worry about the in-speed, the dogma, the in-speed of labor. Oh, they look pretty damn free down there, the way they smell. I got beat up here, smelling dot hooks, midwife sweat. I would rather smell the way boys smell. Oh, those schoolboys, the way their legs flap under the desk in study hall. That odor rising, roses and ammonia, and the way their dicks droop like lilacs. Oh, the way they smell, that forbidden acrid smell. But no, I got a plump, clammy lady in my nostril. Her against the wheel, me against inspection is driving me insane. In steel, next to dot hook, or we may look the same. Shoulder to shoulder, sweating, 110 degrees. But I will never faint, I will never faint. They laugh and they expect me to faint, but I will never faint. I refuse to lose, I refuse to fall down. Because you see, it's the monotony that's got to me. Every afternoon like the last one, every afternoon like a rerun. Next to dot hook, and yeah, we look the same. Both pumping steel, both sweating. But you know, she got nothing to hide. And I got something to hide here called desire. I got something to hide here called desire. And I will get out of here. You know, the fear potion is just about to come. In my nose is the taste of sugar. And I got nothing to hide here save desire.